capítulo 221. Muy, pero muy buenas noches a todos del otro lado. Gracias por estar haciendo el aguante. Volvemos a salir al aire en cuanto a lo que es nuestro programa. Después del jueves pasado haber sido boicoteados, saboteados por el gobierno de la ciudad, por ahí, por el servicio de inteligencia, que no quiere que salgamos al aire a decir la verdad y que pasemos la onda, ¿será, Nachito? El diario La Razón miente, eso es lo que pasa. Claro, sí, justamente, ¿no? El diario La Razón. La onda es agarrártela con un medio, no importa con cuál. No importa, viste, la onda es pegarle un medio, es verdad, tenés razón, es la nueva moda. Bueno, bienvenidos, buenas noches, volvemos nuevamente al aire, como decía recién, a hacer el capítulo 221. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en lo que es la conducción de este querido programete. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Muy, pero muy buenas noches, gente. Después de un tiempito volvemos a jueves, ¿no? Son dos semanitas que nos quedamos con las ganas la semana pasada. Y sí, y sí, sí. Aparte, yo cuando no hay programa, si bien después, uno cuando sabés que ya no vas a estar haciendo el programa, es como que empezás a pensar otras cosas. De hecho, hablé de que quería estar en el Libertadores de América justamente el jueves pasado. Es como que me falta algo extraño el aire. Igual habíamos vuelto el martes. ¿Haciendo qué? Me hubiese gustado estar viendo al Rojo jugar. Ah, ¿contra qué jugaron? No jugaba en ese momento. Ah, ¿viste? Pues sí, decís, tengo ganas de... No sé, por los equipos de... No, eso nosotros jugamos... Sin luz, pero juegan los jueves. Claro, ¿viste? Nosotros jugamos a partir del próximo semestre. Esa copa que ustedes ganaron hace un montonazo de tiempo. Nosotros también la ganamos esa copa. Hay gente que todavía no la ganó. ¿La Argentina? No, esa todavía no la ganaron. Bueno, cuestión, dejemos de hablar de fútbol. Pasamos nuevamente a la música. Hoy tenemos invitado, Abdel, vení, acércate, vení. Tenemos un invitado, un fan. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, Abdel? Todo bien, ¿vos? Bueno, yo bien, por ahora sí, haciendo un programa, ¿te va? Buenísimo. Bueno, bien, tenemos invitados y después van a estar viniendo más gente, se va a ir sumando más gente. Y como decía recién, tenemos invitados y no solo tenemos a Abdel, sino que ahora en un ratito van a estar viniendo los muchachos de Hacker Reina. Iban a venir el jueves pasado, los convencimos para que vengan este jueves porque nos cagaron con el internet. Así que vamos a tener la visita de los muchachos de Hacker Reina. Vamos a estar charlando con ellos de lo que fue la fecha pasada que estuvieron tocando allí en Lins y de lo próximo, obviamente, también que se viene. Además de esto, tenemos coberturas para hoy. Tenemos la cobertura de lo que fue Andando Descalzo junto con la comparsita en group, en lo que fue la fiesta Groupstock, que nos quedó también de la semana pasada, que no hablamos, y obviamente, como no salimos, queremos que salga eso. Porque quedó pendiente, quedó colgadita, no hay que sacarla, están con las fotos, todo completito. Claro, están las fotos que sacó Nanu White, que ahora en un ratito va a estar viniendo también. En un ratito también viene Mele Yarraga. Y de la fecha que les estaba comentando recién, la de Andando Descalzo, junto con la comparsita, nos va a estar hablando Yanina Mazzarella, nuestra cronista oficial, podemos decir ya, ¿no? Como nuestro, ¿cómo se llama? Corresponsal de recitales. Es nuestro corresponsal de recitales y próximamente vamos a tener corresponsal de conferencias de prensa. Se suma a Brendita Bochiglieri y le mandamos un gran sabrazo. ¿El sabrazo? No, abrazo. Se me complicó un sabrazo. No, cordobés, ¿viste? Un sabrazo. Samurai cordobés. Bueno, sí, gente. Soy humano, me equivoco a veces. Pero pido perdón, no como muchos que se equivocan y se hacen los boludos. Bueno, cuestión que, como les decía, vamos a tener también a Brendita, que va a estar cubriendo conferencias de prensa. Esta semana estuvo la de historias de la Berizzo, que van a estar tocando ahí en el Malvinas. No pudimos estar, bueno, a partir de las próximas estaremos estando también cubriendo conferencias de prensa. Además de todo esto, también hay cobertura de la presentación de Ilia Kuriaki and the Valderramas. Estuvieron tocando ahí en Figueroa al Corte y Pampa. Nos hicimos también escapada, así que también le vamos a estar contando de eso. Esto no es todo, porque además tenemos noticias, tenemos la agenda para que sepas qué porchoronga hacer este fin de semana. Es decir, vamos a mostrarte qué podés ir a escuchar. O sea, te vamos a mostrar las bandas que van a estar tocando este fin de semana, como siempre en la agenda. Que tengo para esta banda, no la tenías, que te faltó decir. No terminé, pero bueno, dale. No, ya sé, pero tengo dos temitas que son... ¡Bomba! Espectaculares, de los lindos y de los malos. Sorpresa esa que no la esperabas y otro muy bueno. Bueno, y arrancamos obviamente con música, no puede ser de otra manera. Arrancamos con Escape haciendo Estampida, capítulo 221, Mode On. Basta ya, ven, vámonos. No, basta ya, otra linda. fin de con todo. Agenda de viernes. Del mundo para encontrarte. No te vuelvas un recuerdo en un viejo papel que no puede acariciarme. Si hoy me quieres, solo sabe Dios. Mil canciones me llevan. De esta manera arrancamos con lo que es nuestra agenda. No me quiero olvidar de pasarle las redes sociales. Ya está acá Nanu. Así que también, vení Nanu, saluda a la gente. Saluda a people. Hola, buenas noches a todos. Bueno, sí, pueden comunicarse por ¿a Facebook? ¿A dónde nos comunica? ¿A dónde se comunica? Todo es Pasa la Onda. Es Facebook, Twitter, Instagram, info@pasalaonda.com.ar. Así que están todas. ¿Qué más me falta? ¿Algo más? Tenemos mensajitos de texto WhatsApp, también. Tenemos WhatsApp. 112-660-5164. Bueno, forma de comunicarte tenés. A morir. En YouTube te pregunto. YouTube, ahí está, en YouTube sí. Es Pasar la Onda TV. Pasar la Onda TV. Hay varios videos ahí, incluidos los de Ideas en Estudio, que también se pueden encontrar en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Y está sonando la perra que los parió. Hablando de Ideas en Estudio. Claro, uno de los invitados, el tercer programa, si no me equivoco, fue con los muchachos de La Perra que los parió. Uno de los primeros grandes. Sí, sí, si no me equivoco fue el segundo, el tercero fue con Denny. Bueno, un programa de entrevistas filmadas que la verdad que disfrutamos muchísimo hacer y estamos siempre con ganas de volver a hacerlo. ¿Quién te dice que este año se pueda dar? Bueno, estamos escuchando a La Perra que los parió desde Ni Tan Tarde. El último disco de los muchachos haciendo El Viajero. Y la cuestión tiene que ver con que ahora nos vamos para la ciudad de las Diagonales. Nos vamos a La Plata en lo que es el Teatro Bar, que queda en calle 58, número 770. Desde las 21 horas va a estar sonando Chamanes del Ultra, Sexto Sentido, nada más nada menos, banda que hablamos hace muy poquito y le mandamos un gran, gran saludo a los muchachos. Y para el cierre, nada más ni nada menos que La Perra que los parió. Así abrimos la agenda. Linda fechita va a arrancar. Más o menos. Quédate porque esto recién arranca. Estamos en la agenda de viernes. Esto es el capítulo 221. ¿Estás en dónde? En Pasar la Onda. Pasó la Onda hace un tiempazo, te diría que hace más de un año y medio por lo menos. Sí, cuando sacaba este disco, que ya se están despidiendo. Claro, mirá cuánto tiempo pasó que ya lo están despidiendo y ya están yendo por el otro. Estamos hablando de la gente de Simón Basta, que es lo que estamos escuchando, en este caso haciendo Buenos Aires Requiem. Fecha que vamos a estar cubriendo. Exactamente, compromiso asumido y esperemos que sea un compromiso cumplido, ¿no? Pero por supuesto, ya estamos cumpliendo, estamos tratando de no prometer más de lo que se puede. ¿No? Estamos tratando de prometer por las dudas. Claro, por si las moscas, viste, a ver si todavía seguimos prometiendo y no cumpliendo. No, la idea es siempre que se dice algo cumplido, una palabra, porque si no después no te invitan a ningún lado, viste. Termina pasando eso, que vos decís, sí, voy, y después no vas, terminás quedando como un reverendísimo gil, y la verdad que no es la idea, ¿no? Que se note, por lo menos, ¿no? Directamente le decimos que no vamos. La última vez que dejamos de sorpresa, lo dejamos contento, es buenísimo, ¿eh? Claro, aparte si no parecemos nosotros, boludo, olvidate, la fecha, boom, para abajo. Oh, ¿quién sos? Bueno, cuestión es que Simón Basta se presenta mañana viernes en el Uniclub, lindo lugar, una linda banda. A mí me acuerdo cuando vinieron los chicos de Simón Basta acá, me encantó, hicieron un acústico muy, pero muy bueno. Obviamente, ese programa también se puede encontrar en lo que es nuestra página, al igual que los otros 220. Exactamente. Bueno, cuestión, es ahí en el Uniclub donde va a estar tocando Simón Basta, junto con nada más ni nada menos que Desinhibidos, ya con su nueva formación, con su nuevo cantante, que se alejó en su momento, Pato Yakuza, que ya tiene su nueva banda, que se llama De Cuajo. Le mandamos también un gran saludo a Patito, que anda ahí de gira siempre con Mati de 9 menos cuarto. Está todo en familia, ¿no? Estamos todos por ahí. Por si alguno no sabe dónde queda el Uniclub, queda en Guardia Vieja, 3360 en el Abasto. Esto arranca a las 8 de la noche. Seguimos escuchando a Simón Basta. Continuamos en agenda y esto sí es el primer estreno de la noche. Estamos hablando de Gesar. Escuchamos Sueños Absurdos en este preciso instante. Les contamos un poquitito de la banda. Gesar es una banda que, por lo que he escuchado yo, tiene un gran componente instrumental. Es una banda nuevita. Muy poquito que están tocando y ya están con un material. Así que la intención es de meterle pata, ¿no? Sí, no, como es una especie de instrumental que van apareciendo algún quito recitado en el medio, uh-huh. ¿No? Puede ser interesante. Onda para una mesa, sentadito, con un tinto. ¿Un tinto? Sí, me quedé pensando en la bebida, sobre todo, ¿no? ¿Con qué lo acompañás esto? Sí, un tinto, un par de puchitos. Si fumás, ¿no? Si no fumás, muy bien por vos. Yo me digo un tinto porque es el tinto como para beber para sentado. Sí, el vino, viste, con el vaso. El vino parado es para la adolescencia, viste. Claro, ya estamos grandes para ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que es banda también de un amigo. Le mandamos un gran abrazo a Marito y le decíamos la mejor de la suerte con este proyecto que arranca en lo que es el Galpón de Hurlingham. Tocan este viernes en Avenida Roca 1357. Es donde queda el galpón, el mítico galpón de Hurlingham. Y allí va a estar sonando la gente de Gesar. Seguimos escuchando Sueños Absurdos. Esto es lo nuevo de los muchachos. Razón de que existo. Todo lo andado y lo visto son cosas que van conmigo. con que Europa es lo ideal. Pero hay un fogón que es Latinoamérica, un destino al que Bolívar nos dio. A Tupac Amaru lo partieron más de dos oligarquías, papados cómplices, pero no apagaron la voz del pueblo. ¿Quién es este que viene a buscar? ¿Quién es este que viene a buscar? Ya no pueden robar el sol, el agua vendrán a buscar. Estoy con la paz, pero no hay duda que he plantado como Juan Ahuelche. Yo estoy acá. Bueno, otra de esas bandas que han sabido pasar la onda. Y dicho sea de paso, las bandas que quieran pasar la onda se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es info@pasalaonda.com.ar. Por ahí es que vamos organizando lo que son la agenda. Y obviamente les pedimos que nos manden material, así ingresamos el que nos pasen a lo que es la rotación de 24 horas que tenemos, que hay toda, pero toda la música que ha sonado alguna vez en Pasar la Onda está ahí. Así que estás en el laburo. A mí a veces me pasa que estoy en el laburo y quiero escuchar radio, y por ejemplo, no tenemos en mi laburo radio, porque la radio que tenemos no tiene FM, tiene AM, ¿viste? Escuchar AM en el laburo, un bajón. Y la muerte. Es como un sábado a 6 de la mañana tener que despertarte, ¿no? Claro, es una cosa así. He pasado también por eso, así que es una mierda. Y escuchar radios ahora también. Y escuchar radios ahora también, sí, a las 6 de la mañana, cuando estábamos en la medalla del abuelo, ¿te acordás, Nachito? Hace época. Tiempazo largo, realmente. Y me ha pasado ponerme a buscar radios y para escuchar. Y por ejemplo, RQP, que era la que más escuchaba antes, no la puedo escuchar. Entonces, ¿qué hago? Me voy a YouTube. O me voy directamente a Pasar la Onda. Ahí tenés muy, muy, pero buena música todo el día, 24 horas. Pasando música, todo lo que está. Bueno, estamos escuchando a La Tupaca y la cuestión es que estamos en la agenda, porque La Tupaca va a estar tocando junto con Parapi Pou y Viejo Farol en la fiesta Koala, que se hace en Big Flow. Fiesta, claramente fiesta de las tres bandas, ¿no? Hermoso, hermosa fecha para ir. Digo, la verdad, muy, muy tentadora. Esto arranca a la medianoche y para el que no conozca Big Flow, le comentamos que queda en Capital Federal, en Avenida Córdoba, 5509. Linda propuesta. Lo dejamos escuchando un poquitito más de La Tupaca haciendo Hispanoamérica. Y ya volvemos con más agenda, que era la última de viernes. No me podrán casar. Y buena hora. ¿Cuánto hacía que no escuchaba este tema, boludo? Mil años. Qué lindo era escuchar el tema del 2001 y saber que todos iban en España y te decís, dale, forro, quedate. Dale, quedate acá a pelear. Ponle la huevo, la concha de tu hermana, me dejó acá tirado porque yo no puedo viajar, Gil, por eso te lo digo. Porque no me puedo ir yo. Bueno, ahora está pasando al revés, ¿viste? Ahora se están viendo los españoles para acá. Un flash. Igual eso. Y bueno, ¿viste? Tanto escupieron. Bueno, cuestión que estamos escuchando a Capanga haciendo Bisabuelo. Qué buen tema, ¿eh? Buen tema, buen disco. Bueno, Capanga, ¿no? Mucho no hay que agregarle. Pero lindo escuchar a Capanga, ¿no? Buenas letras y música para bailar, disfrutar. Y tiene un poquito de una idea un poquito más allá, digamos. Y tiene bastante idea, lo muchacho Capanga. Cuestión que esto va a ser en Encuentro Club. Esto es en San Justo. Me llamó la atención esta fecha porque es un lugar medio pequeños para Capanga, pero Encuentro Club suele traer bandas así de renombre. Me acuerdo de haber presentado fechas de Masacre, de Catupecu. Hay una productora ahí laburando, claramente. Algo hay. Sí, gracias, Nacho. ¿Qué es lo que hay? Sé lo que no sabemos, pero algo hay. Y algo hay, o sea, hay un contacto con bandas importantes, ¿no? Por ejemplo, que Capanga toque en San Justo es buenísimo, porque aparte, o sea, si sos de zona oeste, ir a ver una banda tan cerca y con buen sonido, porque ahora hace poquito tocaron en justamente el domingo pasado tocaron en Caseros, gratis, y medio como que sabés que el show es medio reducido, ¿no? Y en este caso sabés que vas a ver el show completito de Capanga. Lindo, lindo, muy interesante. Poco reducido, como decías, pero... Sí, pero con, digamos, el show pulentoso, podemos decir. Arieta 3680 es donde queda, donde queda Encuentro Club en San Justo. Arranca a las 20 horas, supuestamente, todo esto. Escuchamos un poquitito más de Capanga haciendo Viceabuelo. Así cerramos la agenda de viernes. Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter, y también tenemos Instagram. No sé si te podés comunicar por Instagram, me parece que no, no es solamente la foto. Es solamente para quedarte fotógrafo, que puedas subir tu foto ahí súper editada y te creas así como que sos el capo. ¡Wow! ¡Qué grande que soy! Suban una foto de ustedes. Ahí está. Nos etiquetan, las vemos y bueno, y le mandamos saludos. Una foto, claro, una foto. Che, qué bien que saliste. Ya te decimos, claro, no, la foto de madera. Claro. Esa es buena. La fotografía no es lo tuyo, te decimos. También te lo podemos decir. Bueno, es el momento de contarles, además de toda esta parafernalia de boludeces que solemos hacer de nuestro programa, es el momento de contarle algunas noticias del mundillo del rock. Bueno, estamos escuchando a Los Redondos y la noticia tiene que ver justamente con ellos. No, no vuelven a tocar Los Redondos. Qué lindo que sería, ¿no? Podría ser interesante, no sé si me convencería, no te digo, de la mezcla de lo que hace Sky hoy y lo que hace el Indio no me parecería. Y son dos abismos muy, muy, muy diferentes. Pero por bueno. Eso, pero también por separado. Sí, sí, yo creo que están en un buen momento. Igual me encantaría que se vayan a juntar porque yo, por lo menos, como mucha gente, no los pudo ver en su momento. Creo que si lo vería, esto lo decís, esto era lo que hablaban tanto. ¿Vos decís que te desilusionarías? Dejémoslo ahí, ¿viste? La onda que quedémoslo con el misterio. Quedémoslo con el misterio, de cómo sería. Bueno, con lo que sí nos podemos quedar es con que se va a estar proyectando un film con imágenes inéditas de la banda, que además tienen incluido el primer ensayo de la banda. La verdad que, más que interesante, esto se va a estar proyectando el 25 de abril, ya se proyectó el 11 de abril, y va a estar el 25 de abril, el 16 de mayo y el 20 de junio en el Teatro Margarita Cirú, que queda en Chacabuco 875. Esta película habla sobre todo de la primera década de Los Redondos, cuando todavía ni siquiera habían llegado al primer disco, que es Pulp. La parte que tenías a Sky con... ¿cómo era? La cofradía del Persolar. Claro, claro. Bueno, y en el momento que se juntan a tocar, primero se llamaban Comando Ludista, ¿no? Que estaba la gente, estaba por ejemplo en ese momento Walter Blanco, Hidroman y Miguel Funes, Capitán Balurdo. Bueno, los primeros momentos, ¿no? Podemos decir, de lo que era Los Redondos allá que arrancó en La Plata, ¿no? Todos ellos. Y también, obviamente, en ese momento estaba Guillermo Bailinson, el hermano de Sky, y también era el antiguo cantante quien dio mucho de este material para que se pudiera juntar esta película. La verdad me parece más que interesante, porque es una parte de la historia que por ahí no está muy clara, de cómo surgió Los Redondos y qué fue lo que pasó en aquel primer momento. Ya veremos, ¿no? También debe estar la parte que sale el nombre. Esperemos que es así. Habría que verlo. Nuestro amo juega al esclavo. Suenan Los Redondos. A mi lado nadie te tocará. Bueno, estamos escuchando a El Otro Yo, la banda comandada por Cristian Aldana, que no solo se ocupa de ser el frontman de El Otro Yo, sino que también es el presidente de la UMI, la Unión de Músicos Independientes. Y la noticia tiene que ver con un hecho bastante, bastante bizarro, y el hecho es que se iba a hacer una marcha ayer, miércoles 15, reclamando por los derechos del productor fonográfico. Bueno, esta marcha se iba a estar realizando, como decía, ayer, y finalmente no se realizó. Ahora, ustedes podrán pensar, claro, sí, los reprimieron antes, los cagaron a palos, le dijeron, no, esto es imposible. No. Los corrieron lanzándole discos. Claro. Y los ahuyentaron. ¡Ay, no, muchos discos! Bueno, no, lo que pasó fue que lograron que se les reconozcan los derechos de, como productor fonográfico. Algo que no pasa nunca, y menos antes de una marcha. Lo inesperado, ¿no? Increíble, realmente yo cuando leí la noticia pensaba hablar de la noticia esta, de la marcha y de lo que estaban reclamando los muchachos de la UMI junto con FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes, y lo que reclamaban era la retención que estaba haciendo CAPIF, que es el ente regulador, digamos, de los derechos de los músicos, y el reclamo era por los fondos correspondientes a los músicos independientes como productores fonográficos, y los llamaron de la Cámara, que regulariza todo esto, ofreciéndoles una instancia de diálogo, y en esa instancia se pusieron de acuerdo. La verdad que me parece fantástico, y aparte, obviamente, le da derechos a los músicos, que es lo más importante y que tanto se viene luchando hace tanto tiempo. Así que la no marcha que terminó dando sus frutos. Que estamos escuchando, o esto que estamos escuchando, es nada más ni nada menos que System of a Down. Toxicity. Qué linda banda, qué linda noticia. La noticia tiene que ver con que System of a Down vuelve a nuestro país. Van a volver a tocar en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, o CABA, ¿no? Como se le suele abreviar. Y no vienen solos los muchachos, sino que van a estar tocando junto con Deftones. Unas fechas que van a meter un poco de new metal, así tirando como... ¿Cómo lo catalogas? No sé, tirando más a System. Punk que tira más Deftones. Es complicado definirlo. Creo que tiene un poquitito también de, no sé si tanto de new metal, pero bueno, sabemos que va a ser poderosa la noche, ¿no? La noche negra, oscura, pero con mucho ritmo. Sí, la verdad que muy buena noticia. Cuando me enteré de esto me puse muy, pero muy contento. El jueves, es decir, hoy, se pusieron ya a la venta las entradas. Van a estar tocando el 30 de septiembre en el Estadio Geva, una linda combineta. Y recién hablaba de lo que son las entradas, ¿no? Y hay un detalle ahí en las entradas. Están un poquitín saladas. ¿Cuánta sal le pusieron a esta vez? Mira, como 700 partículas de sal, por lo menos, para lo que es el campo. Y por lo que tengo entendido, 700 para lo que es platea. Y 900 campo. Un billete importante. También convengamos que hoy por hoy el dólar está, ¿cuánto? 12 mangos más o menos. Sí, yo creo que si venía, hacían la fecha de a uno, a Piedra Azul lo da más chico y podía más gente, ¿no? Puede ser. 4 gambas cada uno. Y accesible. Pero también está bueno ver, o sea, también no es tan accesible, ¿no? Digamos, no es para nada accesible, pero bueno. Estás hablando de que son dos bandas internacionales y de gran nivel, System of a Down, que por ejemplo hace rato que no toca, que no viene tocando tanto y que se viene hablando de que van a venir con un nuevo material. seguramente van a estar presentando nuevo material. Yo creo que el hogar lo avisan, vale. Te avisan con tiempo, que copados para las cuotas, ¿no? Claro, lo sacaron tarjeta, ¿viste? Tarjetealo y bueno. Muy buena noticia. System of a Down y Deftones vuelven a nuestro país. Tocan en Geva el 30 de septiembre. Escuchamos un poquito más de System haciendo Toxicity. Estamos escuchando al señor Jack White haciendo Lazareto, que hace un tiempito les contamos que venía rompiendo récords en ventas de vinilo. Ese disco de pasta, digamos, como ya va antes, que ahora se hace de un material plástico, ¿no? Más barato, más berreta, se puede decir. ¿Se hace diferente que se hacía antes? Y no es el mismo disco de pasta. El disco de pasta antes era carísimo y después se lo cambió al disco de no me acuerdo qué era el material. Ajá. Que era más barato. Claro, el disco de pasta es el que se caía, que se rompía, digamos. Claro. Era carísimo. Creo que acá solamente se hizo un disco de Gardel de pasta. Solamente un disco de Gardel. Mirá la data que estás tirando, Nachito. Me estás sorprendiendo. Eso sí. Qué grande, qué grande. Más o menos, pibe. Bueno, cuestión que hablando de vinilos, justamente es que se va a estar haciendo una nueva edición del Buenos Aires Vinilo. ¿Esto qué es? Una exposición que se va a estar haciendo en lo que es el Roxy Live, que queda en Niceto Vega 5542. Este próximo 18, es decir, el sábado, van a estar ahí la exposición para muchos fanáticos y en el lugar que tiene que ser, ¿no? También, digamos, es justo en Palermo. Sí, la verdad es que esto es algo que me dan detalle, que me marca esto cuando decís, para, ¿por qué una exposición, que hay venta de discos y todo eso? ¿Por qué tenés que cobrar 30 pesos de entrada? Es raro que haya un costo para entrar, pero bueno, hay que entender también, Negrito, hay que entender que no es fácil armar las movidas, no es fácil que te dejen el lugar así tan fácilmente, bueno. Sí, van a tener la barra abierta y los del lugar van a estar recaudando. Pero olvídate, bueno, pero siempre quieren ganar más los lugares, Nero, no estamos descubriendo ninguna ciencia. Seamos un poco compañeros en eso, no tan capitalista. Y aparte está bueno porque es una linda movida, la verdad que me parece muy, muy, pero muy interesante. Cuando ya llega la gente de Gente Reina, ¿cómo están, muchachos? Ahora estamos en un ratito ya con ellos charlando y la verdad que me parece una muy buena movida. Se viene haciendo ya hace un tiempito esto de el Buenos Aires Vinilo y la verdad que desde acá lo recomendamos. Hay que tener obviamente un reproductor de vinilo para todo esto, lo cual también hoy por hoy sale un billete importante. Ya de por sí, cada vinilo cuando está, 2 gambas más o menos. Y más o menos. Pero bueno, si te gusta ese tipo de sonido y querés ir a friquearla un poquitito con todo lo que te puedes encontrar, podés ir ahí al Roxy este sábado que van a estar haciendo el Buenos Aires Vinilo. Mientras tanto, escuchamos a Jack White haciendo Lazareto, que es el disco más vendido en vinilo en este último año. Still hear her complain. Bueno, gente, seguimos contándoles algunas noticias del mundillo del rock. La semana pasada les contábamos, la anterior, en nuestro último programa, les contábamos que se había conocido supuestamente el motivo de la separación de los Guns N' Roses, que según el manager o el ex manager, Doug Goldstein, tenía que ver con que en aquel momento había tocado Slash con Michael Jackson. Y bueno, se sabe, ¿no?, de que a Michael se lo acusa de pedófilo, en su momento tuvo una gran causa, y bueno, a Axel lo había sido abusado de chico, y es como que esta participación de Slash en aquel recital, y encima por tan solo una pantalla gigante, lo había molestado tanto a Axel que había sido el punto de quiebre en los Guns N' Roses. ¿Y ahora qué habrá pasado, no? ¿Qué pasó? Bueno, contame. A mi criterio, salió obviamente Slash a desmentir esto, como diciendo, nada que ver, si después seguimos tocando, no pasó nada en esa situación, pero es como que lo ninguneó el tema, ¿no? Ahora, me parece que si hubo un incidente ahí tan problemático, a mí me huele que un poquitito de razón hay. ¿A vos, Nachito? Pues, yo calculo que algo sumó, ¿no? Pero también se fueron otros músicos, así que... Claro, no es que se fue solo Slash, no le tenemos todo el fardo al muchacho. Algo más pasó hoy. Para mí, algo eso creo que también pudo haber ayudado a que en su momento los Guns N' Roses dejaran de ser tales y bueno, después volvieran a ser la banda que hoy conocemos, que suena un montón, son un jamón, pero que no es la misma banda que cuando en su momento tocaba Slash y el resto de los integrantes originales. De Guns N' Roses a la banda del gordito. Claro, sí, bueno, cambió la cosa, bueno. Cuestiones que van pasando, era obvio que iba a salir a desmentirlo Slash, ¿no? No se podía quedar calladito después de semejante bomba, ¿no? Había quedado rebotando el tema. Y sí, como quedó rebotando en el éter esta noticia, pasamos a la última noticia del día de hoy. Cuestión que estamos escuchando ya por debajo a Frank Zappa haciendo Dancing Fool, y esto es parte del último álbum inédito que se está saliendo a la venta. Increíble, después de tanto tiempo de la desaparición física de Frank Zappa, sigue habiendo material. El encanutado. Esa jubilación. El productor le va sacando de a poquito. Sí. Y bueno, en realidad, yo en este caso lo celebro, porque estamos hablando de un material completamente inédito. Seguramente no estaba en los planes por ahí de editarlo y por algo quedó ahí en el cajón esto, ¿no? Pero me parece que está muy bueno que aparezca un nuevo material de Zappa, algo que no se conoce. A mí me parece una buena. No lo veo así cuando es una reedición, por ejemplo. Es algo medio raro, ¿no? Porque si vos pensás, el músico por algo no lo mostró porque no le parecía que estaba para ser mostrado al público. Entonces, Si se lo guardó, no sé si hay que mostrarlo. Muy personal. Pero por ahí, en este caso, este disco fue completado, digamos, justo antes de que fallezca. Por ahí no tuvo tiempo de decidirlo. Y le faltaron sus arreglos. Por ahí no estaba del todo. Bueno, cuestión es que va a estar saliendo un nuevo disco de Frank Zappa y se va a llamar Dance Me This. O sea, bailame esto sería. Bailame esto, medio raro. Pero bueno, así sería. Y no sería el primer disco que sale inédito desde el fallecimiento del gran Zappa. Recordemos que cuando uno se pone a zapar, o cuando las bandas se ponen a zapar, viene obviamente de Frank Zappa este término, es cuando se ponen a improvisar. Y mucho de lo que hacía Zappa venía en la improvisación. Ese cuelgue cuando te distraes, que te quedas pensando, seguís lo que estás tocando, ¿no? Sin guiarte con lo que está escrito. Claro, simplemente por lo que te va saliendo. Como les decía recién, no fue el único disco que salió post-mortem de Frank Zappa. También en el 94 se había publicado otro inédito que era Civilization, Phase 3. Así que nuevo material de Frank Zappa en las bateas en un ratito. Ya venimos con Jaque Reina en un ratito. Venimos con la cobertura de Andando Descalzo junto a la comparsita en un rato. Venimos con la cobertura de los Ilia Curiaki and the Valderramas en un rato. Si viene más agenda, hay para pasar la onda un rato largo. Quédate. I may be totally wrong, but I'm a fool. Yeah. Hey, darling, can

te vendes un dedo y con carne aviva la sed. Verdugos nos piden sosiego y te pican para que saltes. Convertir esta mierda en sol es cargar con algo podrido. Y ahí no hay gris. Veo un punto puesto al revés. Cada golpe lo hace crecer. Bueno, estamos ya con los muchachos de Hacker Reina, recién escuchábamos Poncho. Y los voy a presentar así directamente. Facu, muy buenas noches, cantante y guitarrista de lo que es Hacker Reina, bienvenido. Muchas gracias, estamos contentos de estar acá. Hoy me están cagando la pregunta porque siempre al principio cuando presento, por lo general no les pregunto los nombres antes, pero como son poquitos, esta vuelta me los puedo acordar, es fácil en todo eso. Lo que siempre les pregunto es así tipo... nombre, apellido y alguna boludez que se me ocurre en este momento, que es una elección. A ver, por ejemplo, a vos, ¿Bongo o Timbaleta? Facundo Batería, Timbaleta. Ahí está, muy bien. ¿Por qué? Porque hace más ruido. Claramente, claramente lo tuyo es el sonido bien fuerte. De chiquito te cagaban a puteando. No, es que con la cara me cago de hambre. Te toca hacer ruido con algo que llame la atención a otro lado. Es que no la Timbaleta, ¿no? Timbaleta, me encanta, sí. Bueno, Leandro, bienvenido también. Batero, vos sos, sí, ahí no te voy a preguntar con eso. Ahí ya es fácil, boludo. Vas a ir a los parches de una. De una, los parches, exactamente. Leandro Bateretti, ¿cuál es la pregunta mía? Y la pregunta tuya es... ¿lámpara de pie o lámpara en el ventilador? De ventilador. Pero porque... Por el ventilador nada más. Por el ventilador, sí, en realidad por el ventilador. Lo que pasa es que se mueve, viste, hace como un... Te manda a dormir la lámpara de ventilador. Porque... El rudito, viste, como que te va durmiendo a poquito. Sí, suele pasar de esa manera. Son preguntas boludas que son parte de la entrevista. Si yo quería la pregunta. De hecho la pediste, dicho sea de paso. Y tenemos aquí al señor Zeta. Zeta. Completito, tirame el nombre completito. Zeta von Gravesen de las Mercedes Cárdenas, y puede tener mucho. Nada, mentira. Zeta von Gravesen, nada más, ya bastante largo como para sumarle mucho más. Pero... No, pero venís de palo así alemán, digamos, de o alemán si es... o viene por ese lado, ¿tenés idea? Pregunta. Puede ser, porque hay como un gen bebedor de alcohol que puede venir por esos lados. ¿Puede decir que viene de eso? Puede ser que explique muchas culpa cosas, puede explicar muchas cosas de mi vida. Y la pregunta para vos es, ¿silla o banqueta? En este caso, banqueta, pero ¿qué elegirías? Y la verdad que soy más amigo de la silla por el simple hecho de tener un respaldo y poder amacarme para atrás sin romperme la cabeza. Siempre que tengas algo atrás que te soporte, siempre, ¿no? Siempre me tiro para atrás, tengo esa maldad, ¿viste? Rompe está más cerca del piso, ¿no? Como en Córdoba, que tuviste un episodio. Tuve un episodio así de fractura de silla. Fractura de silla, pero ¿qué estaba? Estaba boludeando así, jugando así, y de repente te fuiste a la mierda. Estaba sentado comiendo, de repente. Silla de plástico, el tipo se. Como que se bostezó y la silla explotó así. ¿Sillas plásticas que se secan al sol? Sí. Esas plásticas. Esas son muy fáciles, boludo, para que te haga mierda. Estaba para hacer el chiste del ascensor, ¿viste? Como que estaba sentado de repente con la mesa hasta acá, hasta el pecho. Sí. Y de repente estaba en la mesa y se quedaste así abajo mirando. ¡Brah! Los ojitos te quedaron arriba nomás. Bueno, muchachos, basta para Fernández. Vamos a hablar un poquitito de música. ¿Tienen ganas? Por favor. Creo que hablamos ya fuera del aire que les gusta hablar de música. Sí, la verdad que sí. Creo que es de lo que más sabemos. Hablamos bastante boludeces, pero de música nos podemos. Nos ponemos en serio. Sí. Bueno, está bien que así sea. Muchachos, bueno, cuéntenme, no tanto de los inicios, ¿no? Porque repasar todo lo que pasó, más o menos, es como que ya más o menos, el que conoce Jaque Reina, más o menos sabe. La realidad es que ya llevan 7 discos o 6 son en total. Seis trabajos discográficos, claro, son 4 discos de estudio y ahí, 5 discos de estudio y 2 EP. Bueno, pero disco, o sea, el EP también es un disco tuyo. Claro, claro, pero digo discos long play. Long play, ahí está. Vamos a usar términos. Es como el vinilo, de los dos lados viene. ¿Y qué es lo que los atrae tanto del estudio? O sea, plasmar todo el material que van laburando todo el tiempo, ¿eso es lo que más les gusta del estudio? Y yo creo que es donde uno juega un poco con la imaginación, es donde estimula un poco eso, pensar en... Bueno, nosotros yo creo que todo el tiempo nos la pasamos tocando y cuando suceden cosas, nos suceden a nosotros cosas con el sonido, estamos tocando algo y nos pasa algo, nos miramos y si hay una confluencia de decir, miraba por acá. Todo eso es lo que, digamos, construye la banda en vivo después. O sea, la idea nuestra es eso, llevar eso al vivo. Claro, también es importante mostrarlo también. Claro, no, por eso. Y como tuvimos la suerte de tener sala, estudio de grabación ya hace un par de años, se volvió un ejercicio bastante habitual para nosotros y por suerte laburamos eso. Es algo que no lo discontinuamos, más allá de que estamos haciendo shows. Siempre hay está la canillita abierta, aunque sea un pelito de agua. Pero vaya cayendo un par de gotas, aunque sea de material, ¿no? Y armando todo el tiempo un material nuevo. La verdad que me parece bueno eso, ¿eh? Habla de la inquietud de la banda. Sí, no, aparte es como, viste eso, que te tiene que encontrar trabajando, porque tenemos etapas a veces que no se te cae una idea y... Pero en algún momento también, ¿no? Son seres humanos. La de musa que te agarre con hambre, si no, viste... Entonces siempre estamos, como aunque no salga nada, o sea, nosotros ensayamos en un ámbito donde ya está todo microfoneado y es tipo ir y apretar rec. ¿Cuánto hace que disfrutan de esto, no? De tener toda la sala. Desde el disco Sueño Descalzo, que fue el 2009, ya estudié eso, nada más. 2009 más o menos, hace como, sí, 2009 creo que más o menos fue. Fue por esto de grabar un disco, todo lo que implicaba grabar un disco, los costos. Al principio fue un home studio y después lo pudimos llevar a un lugar grande. Lo pudieron expandir, digamos. Claro, lo pudimos expandir. Hoy mismo estuvimos ahí haciendo unos experimentos acá con cierta, nada, porque como bajista tiene también como ciertos dotes rítmicos, obviamente. Así que estuve haciendo percusiones. No te hagas el humilde, dale, no te hagas. Es más, yo creo que vamos a hacer algún spot para subir. Quiero que los tres probemos grabar percusiones porque es como, ¿viste alguna vez alguien tirar una piedra con la mano tonta? Sí. Bueno, es algo así, hay que grabarlo. La verdad que somos tontos tocando y que quiere filmarnos como tocamos. Es como que es algo que se ve muy, es muy gracioso. Sí, me quedé pensando con la de... Sí, no, y aparte me llama mucho la atención cuando la banda por ahí hace que cambian de instrumentos, eso me recabe, me parece re divertido, porque aparte también para ustedes mismos me imagino que debe ser divertido el desafío de ponerte, ya sabes, con tu instrumento te lleva bien y demás, después ponerte a aprender otro, creo que también es un lindo desafío. Ojo, que igual nosotros estamos familiarizados con la metodología de laburo, que llegamos y está él con la acústica y ya se compuso un tema y es el batero de la banda y de repente está el mono con la acústica y dice, no, compuse esto, papá, y está buenísimo. O sea, les recuesta a ustedes los instrumentos, claramente. en realidad es como... Igual el mono te tira un boceto, tipo, es como que te pasa un dibujo en una servilleta de una canción. Dígame todo el tema. No, pero ojo, es el boceto de algo que está tremendo. Pero que está así, tipo. Una mínima. Claro, porque él, también con la ventaja de nosotros, Lean y yo ser hermanos, de que él ya maneja ese sketch, sabe que a mí me sirve, que yo ya me imagino lo que él me está queriendo decir. Claro. Y con Z, la verdad que en 6 meses. Es milagrosa la velocidad con la que... Conexión. Claro, porque nosotros vamos a una velocidad que... Ah, sí, viste, eso. Bueno, ella también decía, pero ahí nos vamos un poco al pasado, pero... es inevitable, muchachos, en una entrevista que se habla un poco del pasado. O sea, vos estás hace 6 meses en la banda. Aproximadamente, y, sí. Y es una... Yo te digo, te soy sincero, yo cuando lo vi, la verdad que tuve que mirar 2 veces a ver quién era el bajista... Porque dije, no es el mismo chabón que estaba antes. Y cuando descubrí que hacía tanto tiempo que estaban tocando, dije... Qué bien estos pibes. No, la verdad que es por eso que hoy está el Z. Él vino, la anécdota es que él vino en ensayo, o sea, sin saber, todavía no había estudiado ni un tema. Fue ahí la emoción de ver qué pasaba y tocó un tema a pelo ahí a ver qué pasaba. Y hubo un ensamble, la verdad que hubo como un ensamble así bastante rápido. Y después, bueno, creo que en 2 semanas sacó un repertorio. 2 semanas. Sí, 19 temas en 2 semanas. 19 temas más o menos. Y tocaba más o menos como los viste vos ahí en ya en Liverpool, en aquella vuelta. Ya el toque, o sea, Eso es emocionante. La verdad que no es por adular ni nada, sino de que es algo que sale. Decile que cuando viniste hoy en el auto le dijiste, sí, hoy voy a hablar bien de vos, decí la verdad. Sí, bueno, porque le estuvimos pegando ahí porque, bueno, con la percusión no funcionó. Digamos el bajo, ¿no? La verdad que yo estoy, creo que se alinearon unas estrellas ahí porque sí, porque no es fácil realmente encontrar un colega que no nos, o sea, nos estamos conociendo desde aquel día, nos estamos conociendo como personas, que es algo que también es gratificante, y poder tener ya esa química de tocar sin conocernos y enganchar así, y yo sentir que los temas él los viene tocando hace años, parece. A mí que se nota eso realmente, o sea, yo escuché eso. O sea, no me pareció como... que eras un chabón que hacía poco que estaba en la banda. Lo que pasa es que entré con el booster puesto así a morir, Che, ¿ya tenías a la banda? ¿Ya la tenías recontra escuchada, recontra calada? No. Había visto había visto un video que es el de Fango, porque me llegó el comentario que había un video nuevo de los Davidson, que son los que hacen este tipo de videos tan buenísimos. Sí. Y me iban a meter en eso en un ratito. Me dijeron, la banda llama Jaque Reina, hizo este video. Un mes antes de que me escriban los chicos, me escribió Facu. Yo estaba en mi casa un día. Yo estaba sin banda. ¿Por qué le escribiste a él? Nosotros estábamos en una situación en la que teníamos un montón de compromisos. Y Turito, el bajista anterior, nos viene a decir que él estaba full con su carrera de tatuador, digamos, y que nada, se tenía que bajar. Entonces yo estaba scrolleando literalmente en Facebook, así a ver que me aparezca, que me pase un bajista por delante de la cara. Uno que esté libre. Y me cruzo con un... Bueno, Z antes de tocar con nosotros estaba tocando en Demente. Y yo veo un aviso de Demente. Más o menos. Que se sepa, claro. Y veía un aviso de que Demente... Ha tirado el pibe. Se terminaba la banda, ¿viste? Sí, se separaban, claro. Claro. Y yo ahí me doy cuenta que quedaba una vacante, un bajista, que yo no sabía quién era porque en ese momento yo... No tenías ni idea. Claro, pero no por desinterés, sino porque yo estaba full con el Jaque y... Ah, Demente, pero Demente, no toque... Y bueno, empiezo a investigar. Lo estoqué ahí al amigo, le revisé el mensaje, pasé toda la foto de perfil, llegué hasta más o menos cuando tenía 17 años y dije, tiene algo que me re llega, entonces como que le escribí, pero bueno, obviamente el link fue por un aviso de una banda que se disolvía, entonces dije, ¿cómo lo encaro al chabón? Tipo, che, mirá... Me enteré que ya está, se murió tu banda, de verdad, una pena, pero tengo la mía. Sí, directo, honesto, pero como tratando de ser súper cortés, le dije, entiendo que estás pasando por un duelo, qué sé yo, pero tengo la mejor banda del planeta y quiero que toques. Le dije. Hay que tenerte fe, boludo, había que convencerlo. Le quise transmitir que era un proyecto serio y que había proyección a no parar, digamos, como que no era una banda de amigos ni... Mucho. Estamos boludeando, digamos. Y eso es una de las pro también de Z, que él tiene la misma entrega. O sea, hay gente que la quiere tener, pero tiene otros compromisos, no puede. Bueno, él está abocado y entregado a la música como nosotros, y eso es muy difícil de encontrar. Mucho más que tenga onda y encima la onda nuestra. Porque lo loco fue eso: teníamos todos los amigos en común, de todo el mundo en común los conocíamos. 150 amigos en común. Pero nosotros no sabíamos que él existía, y él que nosotros tampoco. No. Con lo cual fue buenísimo porque no había un preconcepto ni mío de él ni él de nosotros. El chabón cayó a la sala de los hermanos Macana. Aparte fue como. Y engranó. En realidad fue todo un. una tormenta, así todo, sí. Un tornado. Porque me escribe un miércoles, una cosa así, a la 1 de la mañana, un mensaje en el chat de Facebook, yo estaba así como... Te fumando, la bata, me está escribiendo puesta, a la 1 de la mañana. Todo era espectacular, era tipo, bueno, ya, salgamos a tomar algo, ¿entendés? Claro, porque todo era muy gay la charla. Estaba con el gorrito, el pomponcito para dormir. No, que tenga onda, no me gusta, ¿no? Un chiste, boludo. Pero igual, pero... Podría ser, lo estoy pensando. Mira, las mujeres nos hacen pasar tan... Está bien, viste, no, es difícil al momento, viste... Ahí se complica un modo, bueno. Yo ya tengo chico, todo, me retiré de la vida, viste. Estamos hablando de esto, no importa. Tiempo, pero no importa. Bueno, el caso es que el tipo, sí, como termina toda la charla, me dice... bueno, yo vivo en la nube. Y yo dije, ni, chao. Olvídate, vamos. Che, y mañana, pero si querés mañana, ¿a qué hora? A las 10, bueno. Y ensayamos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana está el chabón veniéndose de Lanús. Nosotros ensayamos todos los días de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, ese es otro detalle, todos los días ensayan. Sí, ahora salimos del turno mañana y en realidad fue por mí, ni siquiera fue por el amigo, fue por mí porque tengo una bebé así muy, muy chiquita y como que quiero estar presente, digamos, un poco y como que a la mañana, eso, pero bueno. Cambiamos los horarios. Está perfecto. Me gusta cuando la banda viene y charla, ¿viste? Porque me ahorran un trabajo a mí, bárbaro, boludo. Me dejan respirar, tragar saliva, boludo. Me encanta. Muchas gracias, fuera de joda. Pero más allá de todo esto, de que me caen bien, y obviamente, no te voy a decir, ¿viste? La primera pregunta, ya. No, la verdad que ustedes, muchachos, está difícil lo que hacen, ¿eh? Está difícil pasar en el oído, música muy fuerte, boludo, la verdad. ¿Ustedes piensan que tienen futuro con esto? Yo creo que... Fue un periodista ortiva. Yo te voy a decir lo mismo que te dije antes, yo soy fanático de mi banda, la banco a muerte, no, me gusta un montón, tengo esa suerte, conozco gente que no le gusta su banda, pero creo que... ¡Qué garrón! Hay gente, viste, que se cansa, y pero hay que ponerle, loco, esto. Hay que remar, sí, es como cuando Belgrano hace un gol, viste, se ponen todos a remar, bueno, así. Bueno, hablando de remar, vamos a escuchar música, ¿tienen ganas? Dale, por favor. ¿Qué vamos a escuchar? No sé, acá el muchacho... No sé, vos lo elegiste, negro. A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¿Cuál es el primer tema, segundo tema que vamos a escuchar de los muchachos de Hacker Reina? Vamos a escuchar Sonríe, ¿sí? Bueno, ¿y me quieren contar algo de Sonríe? ¿Quieren contarle algo más a la gente que no sepan? ¿Alguna historia así entreverada ahí en el medio? Estuve a punto de quedar afuera del disco porque yo le bajé el pulgar acá. ¡No! Es un tema que me parece que es para un día de sol, para caminar. ¿Tenés algún quilombo? Escuchá un poco ahí. Sonreí. Estamos con Hacker Reina, gente. Capítulo 221. Suena, sonreí. Escuchá. Repetición. Reírte aún. sonríe el tema. Le pifié ahí un poquitito, pero bueno, hace falta decirlo, hace falta decirlo. Parte de la discusión de la preproducción era que yo le dije, que diga sonreí, y él dijo, no, se llama sonríe la canción. Y era... Te pegó dos cachetazos y dijo, soy el mayor, olvídate. Exactamente. Aprende, nene, aprende. Era una cuestión, sí, de, indiscutible. Y pasa que, viste, a veces necesitan disciplina los hermanos menores. Yo soy menor, pero bueno, no importa. Me estoy tirando contra mí en este caso, pero bueno. Tengo una hermana mayor, así que no me puede pegar. Así que a esta altura del partido ya por lo menos no. Muchachos, volviendo a lo que es música, que es lo que nos atañe a nosotros. Están de gira, están haciendo presentaciones. Tocaron, bueno, el viernes pasado ahí en lo que es Greens. ¿Cómo lo vieron a Greens? Bien, lindo. Para nosotros son... paradas, no difíciles, es abrir paradas, viste, Gran Buenos Aires, lugares que no fuimos nunca, y es re lindo porque hay un grupo de gente ya que no los conocemos capaz, y que ellos sí nos conocen a nosotros, por lo menos lo que hacemos, y no, está bueno, hay banca, y ya hay un grupito, la Jaque Crew ahí, que es una familia de unos 30 loquillos que van a todos lados y rompen todo, ¿no? Pero bien, me gustó mucho en aquel show que vi de Liverpool, que son de mucho humor ahí arriba del escenario, entre ustedes y con la gente. Me acuerdo que estaban bardeando hasta por ahí nomás unos señores muy grandes que estaban viendo el show, no sé si se acuerdan, estaban en primera fila encima. En realidad decían, no fue bardearlo, fue pedirle disculpas por un poco del ruido que estábamos haciendo. Estaban cenando y los pibitos acá estaban cenando delante nuestro, claro, darme extraño también ese, ¿no? Sí. O sea, aparte, da vuelta a la silla de última. Claro, pero no parecían atentos. El señor estaba contento. En un momento fue heavy porque la señora lo miró mal y como que le dijo algo al oído y se fue para afuera así. Y el señor, ¿te gusta que estos pibes hablen así? El tipo dijo, escucha, hace 30 años que estamos casados, ¿por qué no me dejé hinchar la...? No, pero fue más o menos así. El tipo se quedó solo y estuvo bueno. Igual para nosotros es raro, porque vos sentís que le estás invadiendo el lugar al chabón, pero bueno, perdonado. Estás faltando respeto, sentís, y en realidad por ahí no. Sí, no nos copa el patoterismo a ese nivel, pero... A ese nivel. Fue anecdótico. Nivel de charlando. Un poquito menos podemos hablarlo. Che, bueno, igualmente son de girar mucho, ¿no? De hecho, son de girar, digamos, han girado en todo lo que es el país y les ha tocado también irse para afuera. ¿Cómo se fueron surgiendo esas movidas de...? Yo me quedé con Cuba, por ejemplo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo cayeron ahí, boludo? Mira, lo de Cuba fue nosotros habíamos ido una vuelta con él así, pero por viaje, no más, sin no a tocar. Y habíamos caído una semana antes de que tocara carajo allá. O sea, nos quedamos con una gana de verlos a ellos en la Plaza de la Revolución. Y ahí quedamos flasheando también, mirá lo que hubiese sido poder tocar acá también, conseguir tocar. Y bueno, pasaron, ¿qué habrán pasado? ¿Dos años? Sí, dos años. Y cuando surge una posibilidad, los chicos pasan el contacto, ellos no podían ir, nos pasan el contacto y bueno, se dio. Es ahí, bueno, estoy en Cuba tocando. Hicimos una gira ahí de, fueron 12 días, 7 fechas más o menos. Sí, sí, con el pequeño detalle de que fuimos nosotros dos solos, sin bajista, fuimos con un bajo disparado por pista. Ah, bueno. Porque fue uno de los momentos de cambio de bajista. Y ahí no me llamaron a ver. Mal, no te pibes, llevaron a Cuba, boludo. Estaba conocido, te pegabas 12 días en Cuba, ¿sabes cómo quedaba? En ese momento. Otra que rasta. Estaba re pedo en casa, voy a haber ido. Claro, boludo, tenían que haber llamado. Era una lista de 15 temas, boludo. Se la sacaban una noche con la manija que le metía. Fue una experiencia fuerte, fuerte, porque ya te digo. Y era así como medio desmembrado de alguna manera. Y bueno, fuimos con Coquito también, que es parte de Jaque, parte de Instable, que es el ingeniero en estudio, ingeniero en vivo, desde hace años ya. Y fue productor de nuestro último disco, ¿viste? La verdad que fue curtirse, fue conocer un montón de gente. Teníamos la suerte, es muy loco. Éramos la única banda argentina que estaba rotando en el marco de un festival. Las romerías de mayo. ¿Hay movida ya? ¿Se han encontrado con una buena movida o acotada? Este festival de las romerías de mayo es muy famoso, es muy conocido en Latinoamérica porque convoca desde trovadores, gente que hace, o sea, escritores de poesía. Es un festival de arte en general. General, o sea, de baile, de todo. Y sucede casi, o sea, digamos, esto sucede en Holguín, pero básicamente copa casi toda la isla porque reciben un montón de artistas que quieren estar de España, de las latitudes del norte también, o sea, de Estados Unidos, están recibiendo gente ya ellos. Sí, bueno, han cambiado un poquito la situación, ¿no? Pero sí. La verdad, me imagino que creo cuando le habrán dicho, che, vamos a tocar al final allá, no sé, se te mueve un poquitito el piso, me imagino. Y un día antes, pero aparte esto de que nos enteramos que no viaja el bajista, es tipo 48 horas antes toma el avión. O sea que subimos. Una alegría se convirtió. Estábamos con esto en una terraza y con un nudo en la garganta. ¿Qué carajo hacíamos? O sea, teníamos que ir. O sea, había que ir. Había que ir y era como. ¡Uy, mirá! Bueno, viste, lo pediste, lo tenés. Ahí hay que estar, ahora hay que bancarla. Y bueno, salimos nomás. Bueno, qué buena onda, la verdad que me sorprendió. No solo estuvieron ahí en Cuba, estuvieron en otros países también de Latinoamérica. La verdad que, como decía antes, son una banda de girar mucho. No solo son de acá de girar en Capital, Gran Buenos Aires, sino también en el interior del país también. Han tocado mucho también por el resto del país. No nos gusta estar en casa mucho. Claro, huyen. No, ya es un level de hiperactividad y acá creo que eso es parte también de lo que alineamos con Z. Somos tres viejas que manejamos. Pueden quedar quietos. No, tienen que regalar esa ruedita de los hamsters, boludo, porque no podemos parar. Yo tengo una en casa, tengo una. una gigante tenía el chavo de terminar para hacer ejercicio. Con internet, ¿viste? Con el bajo colgado, o sea, no me levanto. Súper hiperactivo el loco. Che, y como decía recién, esto surge. Por el lo de Cuba, hablando justamente, surge porque no podía tocar carajo. ¿En qué medida influye el carajo en ustedes? Porque, a ver, hay dos, yo encuentro dos bandas. O sea, hay una banda de Red de Corazones, ¿es así el disco o lo estoy tirando fruta? Corazones Amputados, perdón, diré Red de Corazones, cualquiera. Bueno, son dos bandas diferentes al momento de hoy, para mí, ¿no? Escuchando la banda. Es como que la de ahora la siento mucho más personal, como que se fueron más a lo más poderoso, ¿no? ¿En qué medida influyeron Teddy y Andy en todo esto de Jaque, en el camino por ahí de Jaque? Y ellos, loco, la verdad que se abrieron ahí como... O sea, la verdad que se subieron a producción y fueron muy transparentes en todos los procesos. La verdad que nosotros decidimos soltar la pelota. Ya habíamos visto, transitado casi toda la grabación de Mar de las Almas en aquel momento. Y ya habíamos. Eran amigos, ahí ya estaba todo bien. No, y era sabido que íbamos ahí a tomar nota de qué es lo que estaban haciendo. Nos abrieron ahí la escuelita ellos. Y nosotros, bueno, pudimos, cosas que ya las fuimos incorporando antes de trabajar en la producción de Corazones. Y bueno, ya durante la producción fue. Para mí, en lo personal, tocar. Ah, ya le habían robado todos los secretos a los pibes. No, no todos. Ahí ellos, es difícil, ahí tienen un montón los pibes. Ni tuvimos que robarlos, o sea, los pibes no tienen. Porque, o sea, realmente son grosos porque tocan, no hay un chamullo, ¿viste? Como que no, te escondo mi técnica porque si la sacás ya está. No, igualmente, o sea, los pibes te vuelan la peluca, o sea, te la vuelan. Y tienen una manera práctica de hacerla y transmitible, o sea, mirá, la papa es esta, tocar y esto así, pero. En un momento sí o sí llegás al lugar de, bueno, a partir de ahora tenés que tocar, no te queda, no hay chamuyo, o sea, no, acá o grabemos, no, dale, nene, dale. Y púa para abajo, púa para arriba, no. ¿Pero qué grabaste en la viola base? No me acuerdo. Bueno, ahora grabá de nuevo, hijo de puta, ponete a laburar. Y hay gente que reniega de eso y como que, viste, de esa... ¿Ponerse a laburar, así vos? No, de algo tan mecánico, hay bandas que no manejan ese tipo que hay una libertad más a la hora de tocar y de interpretación. Capaz que las violas rítmicamente no tocan siempre lo mismo, pero bueno, hay géneros que lo permiten. Lo nuestro, para que suene así tipo contundente, es como que vamos agarrado y si nos soltamos es premeditado. Más si son un trío. O sea, nosotros la improvisación la tenemos justamente antes. En estos tiempos que te decimos, están en las cuando maqueteamos, cuando estamos tocando los temas. Ya hoy por hoy los temas nuevos así que estamos tirando, ya los tocamos los tres ahí en la sala, o sea, los tocamos en vivo. Y la idea es un poco llegar así, llegar a una grabación con algo ya en definitiva cerrado, no empezar a abrir a componer o abrir a arreglar. O sea, el margen de impro lo vivimos antes y nos damos los gustos antes, y una vez que definimos, esa es la tarea, digamos. Esa es un poco la tarea. A meterle, ¿no? A meterle. Che, y recién justamente pensaba en esto, ¿no? ¿Les cabe más en cuanto a lo que es grabación el tema de grabar en vivo? ¿O prefieren, son más de elegir otras técnicas? Me refiero a grabar en vivo, de tocar los tres juntos, eso, cuando están grabando, el proceso, ese, digamos, esa metodología por ahí. Yo estoy apuntando, yo rompo mucho la bola que quiero grabar un disco así, como por lo menos las bases, todos juntos, porque la performance es otra, pero al tener estudio propio, hoy nos está permitiendo eso, ya sabemos las canciones a un nivel, porque es raro, uno en realidad hace un disco, hoy en día va como está separado. Así que no cambia tanto. No, o sea, cambia. En nuestra realidad, porque es una facilidad y tenemos muchas horas para tocar, yo prefiero lo que hablo con ellos, componer un disco, estudiarlo y grabarlo. Y la realidad de casi todas las bandas que uno ve, salvando casos donde se pueden holgar así en el tiempo, son gente que compone un disco, lo graba y después lo estudia de cómo lo grabó y sale a tocarlo al vivo. Sí. Nuestros discos, muchos los hicimos así, que... Claro, es una es una situación, la forma más, más normal por ahí. Es una circunstancia en la que nos, claro, todas las bandas en un comienzo, en un momento del desarrollo, se encuentran en esa situación. Te encontrás que un disco, te tardaste 3 años en grabar un disco que en realidad es que tenés temas de hace 4 años y los terminás metiendo todos en un disco. Eso nosotros lo vivimos, y en el momento en que pudimos tener la disciplina de grabar algo de pe a pa, con un concepto, con una línea, con una búsqueda, nos dimos cuenta de por qué, bueno, hoy ocurren que ahí tenemos bandazas acá en Argentina que bueno, que hacen, que lograron eso, que te vuelan la peluca, que logran un disco. No es algo fácil de lograr tampoco, ¿no? Convengamos que yo creo que hubo una especie de meseta en los 2000, sobre todo en los 2000, 90, creo que hubo una meseta bastante importante, y encontrarse hoy con bandas. Yo a mí lo primero que me trajo, o sea, honestamente, soy sincero, o sea, yo ya tenía la data antes de que habían estado grabando con Carajo, pero lo primero que se me vino a mí a la mente cuando lo vi fue decir, ah, yo lo reconozco un poquito eso, ¿entendés? Lo encontré, claro, un poquitito. ¿Le reniegan a eso? ¿Se lo dicen mucho? No, sí, nos lo dicen en ámbito, no, porque aparte... Creo que se centra la nota en Carajo, pero... No, aparte es un honor, ¿viste? Me quiero matar cuando me dicen algo, ¿no? Coti Soroki. No quiero nombrar a nadie porque realmente, pero a veces no, que la comparación fuera una boludeo, que alguien me diga. Mira, una vez estábamos tocando el salto y un chon me dice, parecen una banda yankee, pero que cantan en castellano. Y casi le pego una guitarra en la cara y salía, no. ¿Cuál banda yankee? No, claro, pero fue como un piropo, ¿entendés? Pero como dije, ¿qué me estás diciendo? ¿Estás diciendo yankee? ¡Te voy a matar! Ahí venía la violencia, ¿no? Y te da como para decir que esa hay que... Ya se terminó, los yankees ya no son los más copados de la parada. Los latinos tienen mucha más onda, eso seguro. No le banco eso a nosotros, pero vos viste, o sea, todo lo que es el sur. Creo que musicalmente somos muchísimo más abiertos. O sea, nosotros siempre decimos eso, el rock es algo como que nació, es anglo totalmente, pero ahora ya no es de ellos. O sea, acá hay una cultura global del rock. Está bien que tuvo un origen ahí, pero yo no... Pero no encontrás muchas cosas nuevas de rock dentro del rock por ahí internacional. No hay tanto... No sé, a mí ahora se me ocurre, no sé, por ahí Arctic Monkey, pero tampoco es algo tan novedoso. Claro, no es nuevo, es algo que ya tiene un par de años. No, pero sí, eso de la meseta y lo que también estamos... Va, yo estoy recontento de ser contemporáneo a esta etapa en la que... Está esa meseta acá en el under, está empezando a empujar esa meseta para arriba. Creo que sí. Ya es un under, no tan under. Y hay bandas que han cambiado, han demostrado que se puede cambiar la movida y han inspirado otras bandas a bandas a moverse. Es un gran momento, me parece, de lo que es la música argentina. Por lo menos está saliendo mucho a flote. Vamos a escuchar un temito más. ¿Tienen ganas de escuchar un temito más? Y después cerramos. ¿Qué vamos a escuchar, Nachito? A ver, contame. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Fango. Este es el del video de los hermanos Davison. Se los recomiendo. Entren a la página. Realmente muy, muy buenos videos. Escuchamos Fango y en un ratito seguimos hablando con los chicos de Jaque Reina. Fango crece, bueno, para ir cerrando de a poquito, nos queda bastante capítulo 221, gracias a Dios, hacemos 3 horas, la verdad que llega un punto que en el cheto nos estamos quedando medio cortos, te digo también, ¿eh? Podríamos hacer hasta 4 en algún punto, es un, bueno, por ahí arrancamos más temprano, pero no van a venir ustedes temprano, cara dura. Bueno, pero la verdad es que nos queda más todavía, nos quedan cobertura, nos quedan también el resto de la agenda. Y hablando de agenda, justamente quiero que me comenten un poquitito la próxima fecha que se viene de ustedes. Es Zona Sur, por tus pagos, negro. Sí, soy local, ahí, allá en Lanús. Claro, no tenés que viajar, sí, boludo. No, sí tengo que viajar para venir acá con los chicos y después volver para allá, ¿qué es? Pero encontrátelos allá, negro, más fácil. No, es un palumpa, sí, también. Acá eso, somos, sí, acá todos somos un palumpa, mira, 1, 2, 3. Todos tiramos para el mismo lado, acá es así. Es. Laburar, o sea, sí, cargar los, sí, equipos. Sí. Por suerte, ninguno se haga el sota para. Ninguno. El que llega tarde media hora porque ya está a la mitad del laburo, no, hecho, no existe. De hecho, en la combi vamos cantando, hacemos cánticos para ir en ritmo. Aplaudiendo, así, me los imaginé, así tipo. Aparece Charlie también, de la fábrica de chocolate, ¿no? Pero, qué bárbaro, ¿no? Sí. Increíble. No, bueno, hay que hacer ese viaje, pero bueno, tocamos allá en mis pagos, en Lanús, en Litium. En Litium. Litium, sí, está ahí. ¿Ya tocaron ahí alguna vez? No. Estamos abriendo nuevas fechas, así, en nuevos lugares también. Nos pasó con Greens la otra semana. Por suerte hay bastantes, ¿no? Claro. Sí. Están buenos los lugares, hasta ahora también, todos muy buenos. La verdad que sí, son lugares para que nos dan ganas de querer volver. De hecho, nos va a pasar ahora el 30 que volvemos a Ramos también. A Santana, ¿no? A Santana, sí, que la verdad que... Lindo lugar, un gran abrazo a los muchachos. Santana, tenemos que pasar, tenemos que volver a transmitir algún día ahí. Bueno, ahí está, ¿por qué no? Transmitimos los jaques. Ahí está. Me gustó esa. Why not? Hablamos con Danielito, le mandamos un gran saludo y nos metemos, nos mandamos también, ¿por qué no? Bueno, muchachos, hay una pregunta que hacemos siempre a todas las bandas y ustedes no van a hacer la excepción. O sea, me caen bien, pero no van a hacer excepción de nada, muchachos. Y la pregunta que siempre hacemos, el programa se llama Pasá la Onda. Y lo que pretendemos que los músicos que vienen acá, que vienen a pasar su onda, de alguna manera, le pasen la onda a otras bandas. O sea, como para que se continúe, ¿viste? Aunque sea que te suene, que te quede ahí en el marote, una banda que te guste, que vos digas, esta la verdad la rompe, esta la verdad que son amigos. ¿Por qué no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que ustedes quieran. Lo que le pedimos es justamente eso, que pasen la onda a otras bandas. ¿A qué bandas le pasarían la onda, muchachos? Yo le paso, es más, mira, el 15 de mayo tocamos las dos bandas en el Roxy. Nosotros en el turno temprano, ellos en el turno tarde, los Peters. Los Peters, ¿y qué hacen más o menos? Una banda de, es como nosotros creemos que son los James Addiction de Entre Ríos, ponele. Entre Ríos los pibes. El cantante y el bajista, pero es intenso, vieja. Es intenso, te rompen la cabeza, es tremendo lo de los Peters. Es ahí, es una banda tapada, como a mí me gusta eso. ¿En qué momento explota, chico? Para mí ya explotó. El tema es que la gente te, ¿viste? No se enteraron. La gente tarda en caer. Hasta que no le explota delante de la computadora en la cara, nos cuesta un poco. A mí también me pasa. Pero los Peters son ahí una joyita oculta. Por más que toquen en donde sea, en el mejor o en el peor antro, hay mucha pasión, boludo. Es tanta energía que lo supera a ellos. Esa es buena. Tanta energía que lo supera a ellos. Sí, yo los quiero mucho. Son una masa. Bueno. Bien, linda pasada de onda, aparte de dedicación, todo, le puso huevo a la pasada. Bien ahí. ¿Negrito? Y vamos a pasarle a la onda a los Cartenders, loco. Gran abrazo a los Cartenders. Ahí a Cato, ahí, loco, gracias a él nos conocimos. Y bueno, son unas viejas que están creciendo mucho, estuvieron grabando hace poco, así que ya los vamos a tener en un show acá en Capital. ¿Sabés que me llamó mucho la atención de aquella noche que los conocí a ustedes, que estábamos justamente con Cato y con Lautaro? Estábamos ahí y en un momento salieron, ¿no? Obviamente después que los ayudé a cargar, lo mire como un hijo de puta, que me deben la plata todavía, bueno, no se van a hacer los boludos, pero patacones, bueno, no importa. El Cops estamos pagando ahora. El de Patagones y Cops, sí. Bueno, se me va a complicar para cobrarlos, pero bueno. Termine de cargar en Santana. El 15, ahí vemos, ahí arreglamos el billete. Claro. Me están cagando, boludo. ¿Cómo somos todos capitalistas? Te das cuenta, al fin y al cabo, nos hacemos los rockeros. Bueno, la cuestión es que me llamó mucho la atención de cómo vos le hablabas a Lautaro. O sea, es como que le decías como que él era el maestro, como que sabía un montón el loco. Y no digo que no lo sé, no sea de esa manera, pero yo, viste, me decís, este chabón acaba de romper y está diciendo gracias, ¿no? Viste, como decís, no entra. No, lo que pasa es que Lauti es un loco estudioso, la edad que tiene. O sea, pendejo. Claro, ver gente, ver qué pasa eso, que sigue pasando lo que siempre nos sorprendemos, pero es eso. Los jóvenes vienen mejorados, vienen con los upgrades, de hecho ya, y los pibes, la verdad que el Lauti la rompe, y vos ves cómo absorben cosas rápidas, y lo bueno es eso, que ya te están, ya uno puede estar teniendo una evolución al toque de lo que está. Yo la verdad que me refresco mucho con los chicos, y bueno. Parece una masa, los pibes, uno copado. Y Lauti, bueno, ya te digo, es una eminencia en lo que hace para mí la vieja ahí. Lo seguí bancando en ese sentido. Me parece muy bien porque no cambió el discurso. Zeta. Y la verdad que te podría nombrar 72 sí, millones de bandas. Sí, acá, sí, es el momento de compromiso. Genial. Voy a nombrar la última que vi, que fue ayer a la noche, a mis amigos de Banda de la Muerte. ¿Banda de la Muerte? Banda de la Muerte, sí. Que es una banda que viene hace unos 6-7 años tocando acá en el circuito de Buenos Aires. Se fueron de gira por Europa un par de veces también. Y además... ¿Por dónde van más o menos? ¿Por qué lado lo encontrás? Y puede ser este... Stoner. Hay gente que dice ¿Qué es Stoner? ¿Qué es Stoner? En realidad Stoner es con un montón de graves y distorsión más grave. No sé, a mí me parece eso. Porque es verdad que viste que hay. No se sabe bien qué es Stoner. Entonces Stoner. Y después salen los pibes diciendo: nosotros no éramos una banda de Stoner. Pero en realidad es una banda de rock con influencias de los 90, de los 80, de 70. Incluso hicieron un disco bien de, grave, digamos. Más hicieron tirando un disco de cover en vinilo. Que están editando en vinilo. Y ahora en cassette sale el nuevo disco. Por eso mismo. Y aparte de gran coleccionista de vinilos los chicos y nada, me vuelan la cabeza, son increíbles y son unas grandes personas y anoche tocaron y de nuevo una gran satisfacción. Sí, aparte me encontré con muchos amigos de otras bandas también, siempre se da eso, viste, de es que no es tan grande esto, Nero. No es tan grande. Hay una escena real de hoy en día que siempre fue utópica para los músicos, que es de juntarse todos los pibes de banda, de ir a ver a tal otra banda y de repente vas y te encontrás con colegas, pero grandes cantidad de colegas. Y hacerse, y eso siempre hacerse la banda mundialmente. No, vamos a hacerlo, viste, las bandas dicen. Sí, el celo, el ego, claro, bueno, por suerte no está pasando tanto. No, pero ahora está pasando que están yendo. Al revés, o sea, está pasando lo está pasando bien. Y eso está bueno, por eso. Bueno, muchachos, la verdad que muchas gracias. Pará, ibas a decir algo más, te corté, te iba a cortar. No, yo le quería pasar la onda a las bandas que van a estar tocando con nosotros el 24. Arcanoid, Sin Rencores y Los Chicos de Infierno el 18. Ahí que. 24 de abril. Pásense y vean esta. Ahí va, en el Roxy. Ahora en Lithium, en Lanús. Si quieren, Lanús. 24 de abril, Lithium, claro. Lanús. Bueno, buenísimo, muchachos. Muchísimas gracias por haber venido. Me quedo con una más, una última, que es una premisa que tiraron y fue lo que me inspiró en su momento a escribir. ¿Qué pasa si tan solo sos libre? Te digo, esa frase me quedó rebotando. La verdad, buenísima, boludo. Una buena onda que han tirado. Por lo menos a mí en ese momento me llegó y creo que a más de uno cuando escuche la banda que realmente la rompe. Muchachos, muchas gracias. Los mejores de los éxitos. Y vamos a seguir con más capítulo 221. Vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar Libertad como para cerrar la nota. Muchísimas gracias, muchachos. En un ratito seguimos con más Pasalón. Gracias. Algo me dice que hay en vos una luz particular, algo traído del sol directo. Todo coincide alrededor porque empuja de verdad, no necesita razón para hacerlo. Sé que venís a contemplar, sé que venís a denunciar todo aquello que nos trae mal. ¿Qué me decís recién llegas? No pierdas la oportunidad de recordarme las maneras. Es infinito lo que das, cualquier posibilidad es bienvenida en cada momento. Dame ante todo esa señal, este sueño es bien real y nos abraza el calor más intenso. particular, algo traído en su directo. tiempo en familia? Salí a rockearla. Agenda de sábado. Capítulo 221. Aluchado. Grande. Estamos en la agenda. Volvemos a la agenda, pero ahora vamos a la agenda del sábado. Y Nachito se queda así como diciéndome. Estaba haciendo no sé, que sí. Estaba con los controles yo, por eso. Justo me agarré distraído. No, Nacho, ¿qué volvamos estás al sábado. Estás laburando. Y me agarro, perdón, ¿eh? Perdón, no lo hago más. No, no, si laburar ahora, porque si no, no salimos, negrito. Sí, agenda de sábado. Bueno, a la primera fecha que les vamos a tirar tiene que ver con esta banda que suena de la hostia y se llama Zigraga. Los estamos escuchando haciendo Tamate y van a estar tocando en Niceto Club. Es el segundo Niceto que hacen los muchachos. Cerraron el año, por lo menos aquí en Capital, el año pasado. Allí en Niceto. Obviamente, Niceto Vega, 5510, desde las 21 horas. No me quiero olvidar que tenemos para sortear los discos de Hacker Reina, Cabeza de Trueno, y con el plus agregado de que los póster que están adentro de los discos están firmados por los muchachos, así que ya está, listo. Catarata, las redes sociales empiezan a caer como loco. ¿Cómo los regalamos? ¿Cómo? ¿Cómo los regalamos? Los regalamos, obviamente, por lo que es nuestro Facebook, nuestro Twitter, de nuestro Instagram, el WhatsApp. Tenemos el número de WhatsApp. Manden, no, ahí está, vamos a hacerlo por WhatsApp. Laburen un poco, muevan los dedos, por lo menos. El WhatsApp es 11-266-05164. El primero que mande mensajito por WhatsApp se lleva un disco de los muchachos de Jaque Reina con el póster firmado por los muchachos. ¿Qué más querés? ¿Que sigamos tirándote fechas para el fin de semana? Bueno, arrancamos con esta. Zigraga sonando en Niceto. Suena en nuestro programa haciendo Tamate. El gobierno, los chorros de la policía. El dólar, los planes y la economía. Bueno, estamos escuchando lo nuevo de El Fondo No Fisura, que se llama Hacia el Umbral, el nuevo disco. Y el tema que estamos escuchando se llama Días Inmundos. Días Inmundos, muchas gracias, Nachito. Lo tenía aquí para leerlo, no lo vi. Bueno, la verdad que El Fondo No Fisura es una de esas bandas que hace rato, pero rato largo, así que si están escuchando, hace rato que tengo ganas de que vengan los muchachos de El Fondo No Fisura. Los conozco de, por lo menos de nombre, hace muchísimo. Les diría fácil 7, 8 años, antes de hacer radio. A mí lo que me llama la atención de este CD nuevo que presentan, que lo presentan en Sherlock Bar, ¿no? Uh-huh. Un lugar dentro de todo chico para presentar un CD. Sí, pero con bastante movida Sherlock. Sí. Viene bastante bien. Abrió hace más o menos menos de un año. Menos de un año, o estamos más o menos por ahí. Y en Ramos Mejía. Y en un lugar donde por lo general le cuesta durar a los lugares. Y Sherlock por ahora se la viene bancando. Viene por cumplir el anito ya. Es bastante, para ese lugar realmente es bastante. Han pasado 2000 lugares por ese lugar. Estamos hablando de Arduino 298, que es donde queda Sherlock Bar. Esto es en Ramos Mejía. Arduino es la segunda Rivadavia, para aquel que la conoce así de ese nombre. Van a estar tocando desde las 20:30 presentando su nuevo material que se llama Hacia el Umbral. Este es el corte que elegimos nosotros. También en lo que es la agenda para el día del sábado, estamos escuchando a Caña Azúcar, que también hacía un pedazo que escuchábamos a Caña. Hacía rato escuchábamos, creo que es estreno del año. Bueno, ahora estamos hablando también de estreno del año, mirá, bueno, buenísimo. La data que te tiré ahí, ¿no? Bien ahí, bien ahí, bien ahí. La cuestión es no repetirse tanto, ¿no? Pero ir pasando por diversos géneros musicales, ¿no? Caña Azúcar es más bien de ska fiesta, podemos decirle. Y esta es una fechita bien de fiesta, aparte. Totalmente. Y esto se hace encima en un club. Va a estar tocando Caña de Azúcar junto con Rico el Pollo y La Repartija en el club 12 de octubre. Nos vamos ahora para Zona Norte. Nos vamos para Olivos. José María Paz 3645 es donde queda este club. A partir de las 20 horas es que va a estar sonando Caña de Azúcar. Los escuchamos a los muchachos haciendo La Tormenta. Anda sistémico, rockero, hippie, pelado, comunista. Me tiran de demente, rebelde, loco y anarquista. Me tratan de boludo diariamente. Estamos escuchando a los muchachos de Convido haciendo el asiste. Oh, me mató, boludo. No llevo a leerlo, boludo. Me está matando la vista. Estoy muy mal últimamente, ¿eh? Yo era una de las cosas que me jactaba de que tenía bueno, mira. Ya está. Cagué, ya la edad se va muriendo. Y se todo. Va muriendo la vista. Bueno, pero todo no, por suerte no. Ya cuando que se va con la edad ya no vuelve. Sí, pues bueno, estamos escuchando Convido. Volvemos al programa. Van a estar tocando junto con Tata Mama en lo que es Niceto Lado B. Esto queda en Humboldt 1356. Un mensaje para los muchachos de Convido, que los banco a muerte, porque aparte son hincha del rojo. Les mando un gran saludo a los pibes de Convido. Pongan la dirección, en el evento no estaba la dirección. Buscalo, es para que vos te motives, porque vos lo ves. Son todos hincha rojo. Vos lo ves y decís, no está en la dirección. Y te vas y te fijas dónde está y te vas sonando la fecha, ¿te acordás? Y darás, esos son los boludos que no pusieron la fecha. Ah, pues es una y táctica. Te quedó el nombre de la banda. Ah, mira qué buena. Bueno, también le mandamos es una estrategia de marketing. Mira, es buena. Le mandamos un buen saludo también a Eli Viejerski, que es quien hace la prensa de Convido. Los muchachos van a estar tocando, como les decía, en Niceto Lado B. Y esto es fiesta. Sí. Esto dura hasta las 6 de la mañana, o sea, arranca 23:45. Yo creo que esto lo hicieron básicamente para que no se les pase la fecha del evento. Si no se les complicaba después ponerlo, ¿no? 23:59 lo ponen mucho. Bueno, 23:59 es otra que se usa bastante, pero bueno, en este caso lo hicieron 23:45. Así que una fiesta en lo que es Niceto Lado B. Y a mí se me hace que se va a poner hasta la jeta eso. Lindo lugar, digo, para que está. Sí, y no es tan grande tampoco, ¿no? Como, bueno, fácil hasta la jeta. Bueno. No es tan difícil, pero la verdad que me parece que va a estar una linda fechita. Capaz me doy una vueltita, ¿por qué no? Pero es un lugar chico que tiene muy buen sonido, aparte, eso sí. Sí, suena muy, muy bien. Bueno, es Niceto, ¿no? También. Desde la medianoche, fiesta de Convido, y los escuchamos de esta manera. Se viene una más de sábado. Tuercas, la vida no es un juego, están perdiendo el tiempo. Tu vida, su vida no es un juego. Directamente desde Pesados Vestigios escuchamos a La Renga haciendo Pole. ¿Qué más? ¿Oye? Y esa fuerza de La Renga, del viejo La Renga. Yo te diría discazo, en sí. General. Me pareció muy, pero muy bueno el nuevo disco de La Renga. Este es uno de los temas que tiene más furia, digamos, más barrio. Sí, es que en este disco es como que fue un volver, me parece, un poquitito. Dejaron de hacer lo que venían haciendo, por lo menos en los últimos discos. No del todo, ¿no? Pero es como que es una especie de vuelta a los 90 en un punto, me parece, con este disco. Me quedo con ganas de ir, pero me gustaría gran verlo en vivo, este CD, porque como que tiene ese sonido malo, digamos, los 90. Medio roto. Sí. Y ese sonido tan perfectito que se le busca hoy por hoy, sino más la vueltita que le venían buscando, más por el lado, más a cómo sale. Claro, más de barrio por ahí. Sí. La verdad que muy, muy bueno el nuevo disco de La Renga, y van a estar tocando, no estoy diciendo ninguna novedad, van a estar tocando Embragado, en lo que es la pista de ciclismo, que queda en Salta al 1100. Cerramos la agenda de sábado, nada más ni nada menos que con La Renga. En un ratito se viene la cobertura de los Ilia Curiaki de Valderramas. También tenemos la cobertura de Andando Descalzo, junto con la comparsita a cargo de la señorita Yanina Mazzarella. Escuchamos a La Renga y ya venimos. Pero me falta esta madrugada y bien Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool by morning, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Cause it's Saturday night and maybe I'm feeling fine. Gonna rip it up, gonna rock it up, gonna shake it up, gonna ball it up, gonna rock it up and ball tonight. Curiaki and the Valderramas Ilia, Ilia Curiaki and the Valderramas Ilia, Ilia Curiaki and the Valderramas Ilia. Qué grande los pibes, qué fenómenos, fenómenos, cracks, totalmente. Nacho, mira con la cara diciendo, ¿qué hiciste recién, negro? Sin palabras. Y bueno, negro, hay que ser uno nada más, simplemente ser libre, como se dice. Empezamos a hablar de los Ilia Curiaki and the Valderramas porque estuvieron tocando Gratarola el pasado sábado. En lo que es Figueroa, al Corte y Pampa, es un lugar que ya se ha quedado, digamos, instalado, ¿no? Como para hacer shows gratuitos. Me acuerdo de aquel show que lamento enormemente, y de hecho hoy estaba hablando de eso, de no haber podido ir, de aquel show que se hizo cuando fue el terremoto de Chile, que se hizo a beneficio y que estuvo, fue la última vez que tocó en vivo Gustavo Cerati. Un lindo lugar, y la verdad que había una parva de gente, y bueno, nada, Lucila Curiaki arriba del escenario. ¿Qué más puedes pedir? ¿Cómo sonaron? No, impecable, parecía que estaban tocando en un del disco. O sea, era fue perfecto el sonido. Al ser al aire libre se complica un poco el sonido, pero realmente sonaron increíble, muy pero muy parejo. Bueno, estamos hablando de muy músicos como de el gran... CD. Muy como el CD. No era el CD, Nacho. No era el CD, Nacho. No lo busqué porque no era, se notaba que era en vivo, boludo. Realmente creo que, la verdad, para mí fue la primera vez que vi a los Curiaki y no me defraudaron en lo absoluto. Llegamos, honestamente, fuimos con Nanu, de hecho estamos subiendo fotitos de este... En la semana vamos a estar pasando las fotitos de Ilia Curiaki ahí. Ah, no están para hoy. Ah, puede ser que no. ¿Qué pasó? Che, pero... Qué bárbaro. Bueno, estuvimos sacando fotos. Estábamos un poco lejos, pero hay unas fotos muy, muy buenas, ¿eh? Realmente. Sí. Fuera de joda, sacaste muy buenas fotos y bueno, las vamos a estar subiendo ahí lo que son las redes sociales, lo que es nuestro Facebook. Y la verdad que, como decía, llevamos un poquitito empezado el show no mucho, habían pasado dos o tres temitas, porque bueno, te lo anunciaban a las 18:45, era de esperarse que no arrancaran esa hora. Llegamos aproximadamente 7:15, 7:30, viste cómo es la cosa, ¿no? Sabés que es un sábado, venís de, no sé, estar en tu casa, estar con la familia un rato, por ahí, boludeando, y siempre llegas un poco tarde. La cuesta, y más sabiendo que es gratis. Es caro, ¿no? Porque ahora total lo pagás. ¿Qué, claro, ¿qué te puedes perder? No es que estás perdiendo parte de la inversión, porque si vos vas a un show y estás pagando la entrada, es como que llegar tarde, sos bastante boludo realmente. Pero bueno, en este caso nosotros somos boludos por naturaleza, pero llegamos un poquitito con el show arrancado. Y empezaron a tocar, y tocaron la mayoría de los éxitos. Realmente, honestamente, no sabía que tenían tantos éxitos. ¿No? ¿Cuántos tenían? No sé, pero por lo menos eran siete temas, siete, ocho temas. Y tenías, bueno, abrieron con Hula Hula, que es el tema que estábamos escuchando. Después fue el momento también, el momento creo que más emotivo fue el de Águila Amarilla, ¿no? El tema dedicado al Flaco Spinetta, el papá de Dante. Y realmente se los notaba muy, pero muy extendidos a los muchachos. Es como que estaban de fiesta, no les pesa en lo absoluto pararse arriba de un escenario ante, por lo menos yo creo que había fácil 30.000 personas, había. Tranqui. Sí, mucha gente, además súper distendidos ellos. Muy, muy, muy, pero muy distendidos ellos. Sí, sí, totalmente que estuvieron ahí tocando. Y la verdad que el momento que más me quedó a mí fue cuando se metió de repente la nena de Dante, Alma. Vino, así entró. Vida, perdón. Se metió así de lleno, corriendo, entró al escenario la nena y se puso a bailar. Ahí, ¡pum! Ahí bailando la nena, como que estando como en su casa, básicamente. Y se notó eso, que estaban muy, pero muy tranquilos. Y en cuanto a lo que es sonido, bueno, qué decirles de lo que es el sonido, porque realmente Ilia Curiaki es una de esas bandas que sabemos que le dedican mucho tiempo al sonido realmente, que se preocupan porque los shows salgan realmente bien. Y bueno, si bien fue con toda nuestra guita, ¿no?, que se armó todo esto, me parece una buena movida. Si van a gastar nuestra guita en boludeces, bueno, gástenla también en esto, ¿por qué no? Y sí, y además, bueno, salió bien, es verdad. Se escuchó bien, buena iluminación, había buenas luces. Las proyecciones están muy buenas también. Las proyecciones también, muy buenas, muy, muy originales. Y realmente creo que redondearon un gran show y un gran momento para toda esa gente que se acercó allá y a Figueroa, al Corte y Pampa, a disfrutar de un show gratuito. Mucha familia también. Mucha familia, mucha familia, mucha gente, muchos adolescentes. Y nosotros tomamos mate. Y nosotros tomamos mate, eso creo que es lo más sobresaliente. Raro. Lo más sobresaliente del show fue que tomamos mate, sí, no la pueden creer. No solo tomamos alcohol. Es porque Cristian estaba con resaca. No me hace falta que me quemes así. ¿Con qué necesidad? Bueno, sí, me hago cargo. Estaba re quemado, así que no daba para la birra. Así que bueno, vamos al mate mínimamente. Así que de esa manera cerraron un gran, gran show los muchachos de Ilia Curiaki, Ande Valderramas, levantando a la gente, moviendo a la gente, que era mucha realmente. Y la verdad que desde acá apoyo siempre que haya alguna movida gratuita en cuanto a lo que es recitales, y más de la talla de los Ilia Curiaki de Valderramas. Escuchamos un poquitito del tema con el que cerraron el show, que fue justamente A Barajame, el cual me hizo perder una apuesta. La verdad, me quiero matar, pero bueno, fue así. Ilia Curiaki de Valderramas, te lo contamos de esta manera. Ahora en un ratito vamos con la cobertura de Andando Descalzo y la comparsita que estuvieron tocando en grupo. Con eso yo partí un repente para pasar al otro lado de la serpiente. Mi nombre es Culer Conor. Soy cruza de perro y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que mi ser es un barbario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrapes. Soy grupo chaco, picker furbando. No te hagas el mazo con mis palabras, te machaco. Hazte un lado que borrongo a tu tierra. Como Valderrama le meto gol a tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi click está creciendo alrededor del planeta. Barajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Biculo, biculo, men, chico, boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me papeas y yo no digo nada. Importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo creas que comerás el pavimento. Yo piro a la paz, suspiras de la otra. Saqueame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. me la dedicas en tu tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera. Si va a ver, abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, dos millas de la otra. Sácame la vida sin tu tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Ay, yo me vivo en Sudamérica. Man, I believe in Sudamérica. Manifestado, man. Soy de la raza brata. Llevo a tus clicas de carnada. Ah. Soy de la raza brata. Llevo a tus clicas de carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, pato, estoy loco. Curia quitan de Valderramas, Ilia. Ilia, Curia quitan de Valderramas, Ilia. Son las 23 y 21 de la noche. Para nosotros, ustedes lo escuchan con un par de segunditos después. Y cuando hay un montón de flashes en el cielo, llega el momento de la sección de delicatessen musical de Pasa la Onda. Estando en Atenas, como dije, dos temas raros, ¿no? Primero, un original. Dos perlitas. Hacía rato que teníamos un original. Es verdad, hace bastante. Bueno, ya saben, esta sección es cuando vos decís, ¿qué están pasando estos pibes? ¿Qué es esto? Bueno, yo te contesto cuando vos preguntás eso. Esta onda no la tenías. Escucha. Fanático antiimperialista, rebeldía. Bueno, gente, el tema que estamos escuchando es Religionaré, que lo conocemos en la gran enorme mayoría por Jauría, en este caso hecho por The Romanticistas de Shaolin. Que es la banda de la banda del hermano, ¿no? De Ciro. Le robó el guitarrista, le robó el tema. De a bien. Poquito, ¿viste? De a poquito le va sacando. Y vamos con el segundo, esta onda no la tenías y suena así. Sería el bailable de esta onda, no la tenías. El diferente, que me gusta más que el anterior, no te digo, que el original, digamos. Sí, tiene más onda, por ahí el anterior también está como muy quemado, ¿no? También. Este es otra cosa, me tiene otra vueltita de rosca. Estamos escuchando No Se Llama Amor, originalmente de Turf, en este caso hecho por Historia de Carmen. Te dijimos, esta es la sección delicatessen, lo raro es esto. Esta onda no la tenías, fija. Capítulo 221 de Pasa la Onda. Y ya estamos escuchando a Andando Descalzo, en este caso haciendo pantuflas. Y ya estamos con la señorita Yanina Mazzarella. Buenas noches, Yanina. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, ahora, ¿todo bien? ¿Haciendo el programa? Sí, buenísimo. ¿Vos cómo estás? Buenísima la banda. Bien, bárbaro. ¿Buenísima qué banda?

Dale ritmo que está como loca. La mulata baila en una pata y la rubia se siente barata. Ay, azúcar, azúcar negra, terciopelo, tu piel, tus caderas. Va marcándole el ritmo a este tema, que termina la noche que quieras. Amanece y los negros se quedan, toman vino y borrachos esperan que tu suave mirada se pose en el corazón. Amanece y los negros se quedan, toman vino y borrachos esperan que tu suave mirada se pose en algún corazón en la noche que quieras. Amanece y los negros se quedan, toman vino y borrachos esperan que tu suave mirada se pose en la noche que quieras. Amanece y los negros se quedan, toman vino y borrachos esperan que tu suave mirada se pose en algún corazón en la noche que quieras. Amanece y los negros se quedan, toman vino y borrachos esperan que tu suave mirada se pose en algún corazón. Agenda de domingo. Ay, mira, sería medio complicada la agenda, pero salimos. Es la lluvia. Sí, que sí, nos moja, nos oxida el cerebro, nos deja pensar en con claridad. Ya, la computadora también. Obvio. Así que ¿quién piensa por nosotros? Cuando nos colgamos nosotros, ¿quién piensa? La computadora. Claramente, piensa más que nosotros, te diría. Bueno, cuestión que estamos en agenda de domingo. Nos queda un poquitito todavía de programa, quédate ahí, porque todavía no nos fuimos, porque vamos hasta las 12 de la noche. Y para la agenda de domingo tenemos la fecha de lo que sea, que va a estar tocando en el marco del Itusain Rock. Esto se hace en la plaza 20 de febrero, que queda en Solar y Sufriategui, justamente enfrente de donde nació Pasa la Onda. ¡Qué lindo! Un gran abrazo a la gente de FM Oriente. Es como un volver a los orígenes. Totalmente, qué lindo. Le mandamos un gran abrazo a la gente de FM Oriente, que fueron los que nos dejaron empezar a laburar, a jugar en realidad en ese momento con lo que era Pasa la Onda como programa, ¿no? Ya estaba la idea y después se materializó en forma de programa de radio, y gracias a los muchachos de lo que es FM Oriente, con Francisco Bueno a la cabeza, así que le mandamos un gran, gran saludo a él. Y van a estar tocando, como decíamos, justamente enfrente donde quedaba la radio, en la plaza 20 de febrero en Solar y Sufriategui, de las 16 horas. Y les pasamos una banda más, que es Ragazzas, que van a estar presentando Amor o Muerte, primera parte, en La Trastienda, este domingo también, en Balcarce 460, desde las 19 horas. Ya venimos. Así cerramos la agenda de domingo y todavía queda más para pasar la onda. No te vayas, porque todavía nos queda más. Empezamos ahí. Sí, queda la despedida todavía, ¿no? Sí, tal. es lo último, ¿no? Pero el último resabio para que termines este día, este 16 de abril, así con cara de diciendo cuánto que hablan estos pibes. Sí, la verdad que sí. Hoy hablamos un montón. Hoy tuvimos una gran, gran nota con los chicos de Jaque Reina. La verdad, un placer haberlos tenido acá, los muchachos. Como les decía antes, tenemos el disco, los discos de los muchachos de Cabeza de Trueno, tenemos para regalarles con los pósters autografiados por los muchachos. Y la verdad que han hecho una, hemos hecho realmente una gran nota, muy divertida, con mucho, mucha data, mucha charla de música. La verdad que a mí particularmente me encanta hablar de música, de hecho por eso está que hacemos Pasa la Onda, pero la realidad es que es mejor cuando podés charlar, cuando te dan ese pie como para seguir hablando de música. También pasaron las coberturas, pasó la cobertura recién de Andando Descalzo junto con la comparsita a cargo de la señorita Yanina Mazzarella, pasó la cobertura de los Ilia Curiaqui Ando Valderramas, con las fotos que van a venir próximamente van a venir, y han estado, ya están también las fotos de Andando Descalzo y la comparsita ahí en lo que es nuestro Facebook, ¿no? Que se agregó un montón de gente esta semana, la verdad. Qué lindo, la verdad, excelente. Sí, sí, sí, estamos haciendo campaña para llegar a los 1000 me gusta. Nos faltan menos de 50. Y no digo más nada, porque hay algo que me compromete ahí en el medio. Nanu, nombrá todos los que se agregaron esta semana. Todos los que se agregaron son como 100, boludo. O sea, por el pío. Pero pará, vamos a es el momento de mandar saluditos. Este es el momento de los saluditos. Nanu, micrófono es todo tuyo. Bueno, vamos a saludar a los que se estuvieron agregando ahora en el programa, ¿no? La semana. Pero bueno, un saludo muy especial para una integrante más de la familia, de la familia Wagi, que es mi hermano que vino hoy, Abdel y yo. Un saludo para Sofi. Sofía, que bueno, está allá en Tigre y bueno, le mandamos un saludo. Sí, a Marcos, el hincha de River. Marcos, el hincha de River. Bueno, y gracias a la gente que estuvo ahí del otro lado haciéndonos el aguante como hacen siempre. Y tenemos más saluditos para mandar. Tenemos a ver. Agustín Munareto, Emanuel Capelletti, Ariel Bacu Martín, Emanuel Fediani y Rita Carcano. Les mandamos un gran saludo a todos ellos y a todos los que se estuvieron escuchando el programa y no se animan o no tienen ganas de hablarnos. Es probable que lo hagan también y desde acá los bancamos y mucho. Gracias por estar de otro lado, sencillamente es lo que me queda para decir. También hemos tenido la agenda, le hemos pasado fechas para que vayan a ver este fin de semana. También les contamos que vamos a estar cubriendo a la gente de Simón Basta tocando con Desinhibidos. Allí van a estar Nachito, va a estar con Nanu y va a estar con Gianni también, si no me equivoco. Yo no prometo mi participación todavía en ese evento, por ahora. Voy y no voy a laburar, digamos. Como que voy vas a boludear, básicamente. Voy a decir como que llevo, ¿viste? A mis esclavos. Me llevo a trabajar, ¿viste? Vengan, vengan, chicas, trabajen, trabajen. Qué lindo, ¿no? Cómo ha crecido Pasa la Onda, ¿no? Realmente no lo esperábamos nunca. Empezamos a laburar siempre. Y contando. ¿Tenemos tres? Tres esclavos. Y contando. Y contando. Y lo miramos a Abdel así de reojo también, ¿por qué no? Bueno, gente, la verdad que muchas gracias, como decía, por estar junto con nosotros pasando la onda. Esto no se termina acá. Sigue inmediatamente el día de mañana con la repetición. No, perdón, el sábado. Con la repetición de Radio Chudas. Mañana viernes, esto es una ensalada. Bueno, mañana viernes, gracias Nachito, claro, por hacer de ayuda a memoria en este caso. Mañana viernes hacemos la repe de Mundo Bullicio, de Radio Chudas, que es la radio que también nos retransmite a nosotros. Ellos hacen su programa los lunes a partir de las 20 horas. Nosotros lo retransmitimos los viernes desde las 21 horas. El sábado, desde las 15, está en su formato o vivo en directo Mundo Bullicio desde FM Moreno 90.1 y nosotros lo retransmitimos los miércoles a partir de las 21 horas. 22 horas. Es la lluvia que oxida. Yo los dije, muchachos, con la lluvia oxida hay que ponerle WD-40. Muchos dicen que limón y esas cosas para sanar. Ayuda, si vos me clavo un limonazo y me acuerdo de cosas. Dicen, un chorrito de Minerva. Ojo. Bueno. No. En el ojo. En el ojo. Y va a arder como la puta madre. Ahí también. Ni te cuento, ¿no? Qué dolor. Bueno, entonces, el miércoles te retransmitimos Mundo Bullicio, ¿estamos de acuerdo? Miércoles 22 horas, ¿ok? Eso mismo. En vivo lo escuchás el sábado a partir de las 15 horas, a partir de las 17 horas el sábado podés escuchar el capítulo 220 en lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. El domingo, a partir de las 17, podés escuchar este mismo programa en la sintonía de los muchachos de Radio Chudas. La verdad es que nos vamos a encontrar nuevamente en vivo nosotros el próximo jueves para el capítulo 223, pero no me quiero olvidar que el martes, desde las 21 horas, vamos a estar retransmitiendo lo que fue la ciclola de este martes pasado. Así que si estás escuchando y no entendiste una chota, vamos a entrar a la página www.pasalaonda.com.ar y ahí tenés toda la data. Gracias a Dios que hiciste la página, porque creo que hice una ensalada de fechas, horarios y demás que no se entendió una porno. Bueno, cuestión que nos estamos yendo. Sí, puedo decirlo, Nera, puedo decirlo. No hay ningún problema, estamos en internet. Es muy bueno. Y la cuestión es que nos estamos yendo. Sí. Sí, sí, bueno, gente, tenemos a Yanina Mazzarella. Estamos en lo que son las coberturas. Yanina Mazzarella le habla al pueblo de Pasa la Onda. Bueno, hasta el jueves que viene. Y voy, también voy a mandar saludos a, bueno, a todos los chicos de la comparsita que se quedaron hasta el final. Nos estuvieron contando las historias, muy bueno. Después a mi hermana Cecilia y a un nuevo oyente, Esteban, que está haciendo el aguante. También le mandamos un gran saludo a Esteban, un gran abrazo. Meli Garriaga ha estado en lo que es la producción de este programa. No me llega el cable, así que te vas a tener que levantar. Bueno, gracias por decir bien mi apellido. Yo también lo dije bien. No, tengo que decir, con este día de lluvia, hoy te tiró todo. Contestado. Sí. Así que nada, bueno, gracias. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por ser. Bueno, tenemos también un... Vamos a saludar vos también, Abdel, porque ya sos parte de la familia. Así que, Abdel, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Cuando quieran, podemos seguir hablando de música. Tenemos un nuevo cronista, me parece, dentro de poco, en Pasar la Onda. Sí, cuatro clavos. ¡Cuatro clavos! ¡Hello! Bueno, gente, pero no importa, ya sos esclavo, negro. El esclavo no habla directamente. Queda agarrado directamente. Esclavo, pero hombre, no hace falta que hagas tanto como una mujer. Bueno, gente, lo lindo, estamos haciendo un casting para un Isauro nuevo, un nuevo esclavo. Pelador de Butter Toffee, ponele. Necesitamos un pelador de Butter Toffee, así que comuníquense a las redes sociales. Nada, boludeces, gente, disculpen por tanto boludeo. Somos así, no lo podemos evitar, no lo queremos evitar tampoco. Gente, nos vemos en la próxima. Mi nombre es todavía Cristian Gabriel Devoto. He estado en la conducción a mi derecha, el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Nada más, gente, nos vemos en el futuro. Ya no sé cuándo, me perdí yo también con la mezcla de horario. Así que yo calculo que el martes es lo primero donde nos vemos. El martes es lo primero donde nos escuchan. No nos escuchan en vivo a nosotros. Pero bueno, el jueves estamos nuevamente para el capítulo 223. Nos vamos con música, Nachito, ¿te parece? ¿Vamos con música, gente? Sí. ¿Con qué nos vamos? Música. ¿Qué nos tema? Vamos con Madness haciendo One Step Beyond. Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!